receta del sueño. Despierta del miedo. Del miedo. Despierta la realidad y al calor de tu entendimiento. No te dejes encerrar sin la voz del conocimiento. Despierta y echa a volar sin razón a favor del viento. Despierta y deja sin más la prisión que llevamos dentro. Despierta del sueño. Despierta del miedo. Despierta y sé feliz, sin dolor ni remordimiento. Ya habrá tiempo de morir, aún no llegó ese momento. Despierta del sueño. Despierta.